de la harina de mandioca. Bien, quiero recordarle a todos ustedes de que en este momento estamos transmitiendo para todo el mundo a través de la www.radiocumbre.com.pi, que está en cadena con nosotros, Radio Itapé de Villarrica, como así también emisoras del departamento de la Cordillera y otras emisoras que están tomando la señal de Radio 1 y la cobertura en todo el país de Radio 1, así que estamos cubriendo, como le digo, como decimos siempre, todo el país mediante las potentes ondas de Radio 1. Bien, quiero por otra parte recordarle que está con nosotros don Arturo Garoso en la parte comercial, Néstor Fleita, que tiene a su cargo la coordinación general del programa, y por otro lado también hay que tener en cuenta de que nuestra programación está presentada por LM Producciones, respaldada por la firma NGO en la parte educativa y también en otra parte de la cuestión de ganadería y nutrientes. Estamos con la firma Nutrón y bien, todos juntos para hacer este programa que tanto nos gusta y que tanto nos agrada. Hay que tener en cuenta también que Granusa acompaña a nuestro trabajo y otras firmas, ya que estuvo a consideración de todos ustedes. Este trabajo lo hacemos buscando beneficiar al productor, y ya les presento a todos ustedes a alguien que hoy trae un interesante aporte, como es costumbre y como tiene que ser. Como dije, el periodismo tiene que ser una herramienta de trabajo, tiene que ser un elemento útil a la gente. Siempre he dicho eso. La profesión de un hombre siempre tiene que dar su fruto en otro ser humano, y eso es lo que hemos palpado y hemos visto en el andar del ingeniero Rubén Cañete, que esta mañana comparte con nosotros. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día y buen día a la audiencia, Cabrera. Bueno, estamos en un día de trabajo, una vez más, nos encontramos en esto que nosotros tenemos la costumbre, la mala costumbre de apreciar tanto el trabajo, ¿eh? Efectivamente, don Cabrera, y es lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, y eso es importante. Digo siempre de que el que trabaja va a tener el fruto de su trabajo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, don Cabrera. Y estamos hoy acá justamente a pedido del señor vicepresidente de la República. Estuve yo con el presidente también desayunando el martes pasado y le conté que estamos en esta actividad y está muy conforme porque no estamos viendo en el campo mucha actividad, don Cabrera, porque falta justamente la capacitación de nuestra gente y el seguimiento de todos los proyectos en los cuales están inversos, porque los comités solamente están esperando qué se les va a traer, qué se les va a dar, pero no hay un seguimiento de lo que es la competitividad. Lo peor de todo, Cañete, no hay una preparación del campesinado para entregarle algo, para darle algo. ¿De qué sirve? Vos tenés tanta experiencia, Cañete, ya desde la época de don Hipólito Pereira, las repartijas que hubo en el campo, ¿y de qué sirvió todo aquello, Cañete? Desgraciadamente, a ustedes, los que realmente les interesa impartir, transferir tecnología, nunca se les ha dado los medios necesarios también para que puedan efectivizar eso, que es lo que realmente tiene que ser. Y como nosotros estamos viendo el fruto del buen trabajo de los ingenieros agrónomos, hay mucha gente que quiere trabajar, pero desgraciadamente no tiene el campo, no tiene el apoyo que tiene que tener Rubén Galleta. Efectivamente, don Correa, yo creo que tenemos esta última parte de nuestra, la tercera etapa de nuestra vida, así como yo siempre le llamo a la gente, con 30 años de servicio en el Ministerio de Agricultura y 28 países visitados, toda esa experiencia de acúmulo estamos juntando y queremos entregar acá. Estuvimos trabajando en la zona acá y ayer también la zona de la estancia Barrerito. Y estamos buscando prácticamente el país, don Cabrera, y nos encontramos con muchas sorpresas. ¿Sorpresas de qué? Y este edificio hecho para centro de acopio de leche, que no tiene un litro de leche, están enfriando un poco de cerveza. Para guardar granos. Tampoco no tiene granos. La las tolvas para grano, tienen las sembradoras que están sin utilizarse, están las fumigadoras, un montón de inversiones que creo también de que acá en la zona de San Pedro vos también ya viste, hay fábricas de petigrey, hay fábricas de almidón que no están funcionando. Estoy trabajando yo en un proyecto en Capibaribí para modificar una fábrica de almidón y una fábrica de harina. Hoy vamos a entregar 3 máquinas para la intendente de Capibaribí también, que creo que tuvo problemas de transporte, pero vamos a estar entregando. Y estamos haciendo un pequeño esfuerzo, don Cabrera, una máquina pequeñita, pero de muy buenas intenciones, porque él es capaz de producir hasta aproximadamente 200, 300 kilos de harina por día, toda vez que la capacidad de trabajo de la gente que lo utiliza lo aproveche en su debido, en su debida forma, ¿verdad? Hoy vamos a mostrar nosotros cómo se trabaja con eso, también vamos a mostrar un poco lo que se puede hacer de los residuos de la mandioca, de la rama, de la cáscara, del tapití, de la hoja. Y vamos a preparar también un balanceado para peces para que la misma gente pueda estar fabricando su propio balanceado, porque en la producción de peces lo que encarece es la compra de balanceado. Entonces vamos a mostrar un poco también hoy, por eso que siempre pedimos de que estemos 3 horas aproximadamente sentados para poder mirar un poco eso. Y también consumir un poco de una tortillita rica de lo que es la harina de mandioca y preparar una chipa de 1/2 kilo de harina de mandioca para ellos vean cómo de 1/2 kilo de harina prácticamente sale 12 chipas argolla que se pueden dar a 2.000 guaraníes cada uno. Eso significa 24.000 guaraníes vendiendo, don Cabrera, y a un costo ínfimo, porque 1/2 kilo de harina sería pues ante 1.000 guaraníes. Los huevos que uno tiene, un poco de grasa que la mayoría de la gente dispone, entonces prácticamente un pequeño ingreso y una terminación de un producto. También queremos destacar la presencia de Bioexpo, que está con mucho interés de apropiar el popí de la mandioca, para que ellos puedan elaborar una harina, vender y traer las ganancias al pequeño productor por el tema de comercialización justa, que fueron a Alemania, estuvieron allá. Entonces todo esto es un proyecto interesante, lo que queremos de que no hay que perder de vista, y menos el pequeño productor que está produciendo mandioca. Nos visitaron el INTN gente de un país que están produciendo ellos 200 toneladas por hectárea de mandioca, don Cabrera, pero ellos tienen un convenio con su gobierno de dejar que la mandioca a los 2 años de se cosecha. Entonces acá también ocurre eso, pero la situación económica financiera del pequeño productor hace de que él tenga que venderlo lo más rápido posible para que pueda tener su ingreso para pagar los intereses de la cuenta que él asumió. Entonces ese también es un gran factor. Y otro factor, don Cabrera, los hijos de nuestros productores hoy en día ya no están carpiendo. Y al no estar carpiendo los hijos de los productores hace difícil la buena producción de una labor agrícola. Y creo que los papás tienen que tener un poquitito más de conversar con sus hijos, llegar a un acuerdo para que la producción también forme parte del ingreso de lo que él está consumiendo, de lo que sale de la granja para estudiar la famosa universidad de garaje o cualquier otra universidad, que lo único que hace es utilizar recursos de la producción agrícola y devolver a la sociedad una persona que no está preparada para trabajar en la granja. Así es, desgraciadamente, Rubén. Vamos a estar compartiendo sobre todo esto, hablando sobre todo esto en el transcurso de la mañana. Yo también quiero decirte de que hoy día nosotros estamos cosechando aquí en la multiactiva de San Pedro el sacrificio enorme que mucha gente ha hecho para poder dar a estar en condiciones, para la alta producción, de la mandioca, y han llegado a tener un curso de capacitación durante aproximadamente 14 meses. Incluso, te cuento más, lo dijiste categóricamente, César, yo no puedo entregar una máquina a gente que no está capacitada. Dijiste categóricamente, y eso es el procedimiento que se tiene que hacer. Nosotros no le podíamos haber entregado un centavo de crédito al agricultor si no se capacitó primero para poder conseguir el crédito. Y aquí a nivel populista se hace la repartija de dinero. ¿Y qué es el resultado? Una partida de gente que no pueden pagar su cuenta y después una larga lista de

está con nosotros en comunicación o continuamos con la programación? Ya estamos de vuelta desde Guayabí y quiero informarles a ustedes de que acá estábamos hablando de los distintos temas que guardan relación al quehacer de las cosas en el campo en la fecha. Y por otro lado, quiero también manifestarle a ustedes de que este paso que se está dando con la educación en el campo es sumamente interesante. Sí, ¿está alguien en comunicación? Adelante. Buen día, César. Buen día, Rubén Cañete. Fábrica de Aramiro, para el cartón, la gobierno, ya esa ya poco de mucho de que ha pasado, imagínate, pete, y se le golpea así, de cual yo le como la maldijo la materia prima, y cartón, otro producir la Aramiro, y que están bajo César, el único apeco problemática, en algo Paraguay, ayujubay, así, con unos cuantos documentos de la gobernación de San Pedro, dirigente campesino, oye, 20 millones de plata, o pe, yo ya, de cual. O quien va, no cuestionáis las cosas, no ya apoyáis las cosas. Se puede decir a la gobierno departamental o ayudar a la trabajadora, la dirigente campesino, nunca entra y trabaja. En gran medida, con mi papá Paraguay, vecina, y que tú también la puedes compartir, pero mira, en gran medida, mira, y razón, porque mira, trabajador, vecina. Este problema hoy, la ya hoy es muy coteo. Por ejemplo, ya en un baño de vaca, y en Guajé, uña de hoja, pero hoy cose, o cora, pues ajeno, caro, oye, en el Valle, agua, jonte, y pecho, o ajeno, pero montado, caro, peubi. Jaco, y catunda, pues compartir, y en día, con átima, EPP, y ajeno, mira, hoy cote, en gran medida, a la trabajo, no, todo eso, el tráfico, y cota, o crea problemas, y que, entonces, hoy cote, en bala, a ver, tiene impacto social con Paraguay, pero ya, no crea, y la gobierno, la trabajo, hoy cote, y cultura, muy cote, delincuencia, pero la gente, al final. Acuña de cara la solución con Paraguay, un bajo poseo, a ver con inversionistas, hombre extranjero, tu chatuzán y motedernos a la Paraguay, donde hay yui. O sea, amigo, pensando ya vamos a ir adelante, ñande, pues ya yo odio a España, de Paraguay, y usted a extranjero, a tu chañan, monga, y guasú, ñande, ñande, estilo tu llave. A pesar de mi opinión, entonces, los manifestantes de la solución sigan adelante, luchar en forma por hablar de derecho, es a Peñuela, Peñicote, a Isamila, al gobierno. Gracias, César y Rubén Cañete. Muy bien, Carlos. Eso vamos a analizar en otro programa. Hoy tenemos temas muy interesantes que nosotros, mientras que la gente se está manifestando en Asunción ya hoy día, prácticamente, como estaba diciendo vos, Carlos, en cierta medida, y que tú en el compartido en el día, lleva a ser la misma cosa de ahí, de que la manifestación hoy día ha perdido lo genuino, porque prácticamente se ha convertido en una manifestación política. Y desgraciadamente, cuando se mezclan las cosas, nunca se encuentra un resultado positivo en las cosas. Bien, pero como dice, no vamos a entrar a analizar eso cuando realmente podamos dedicarle un tiempo y con gente que realmente entiende sobre esta situación. Don Vicente González, buen día. Eso van a explicar a Iguazú. Muy buenos días, don César. Muy buenos días, ingeniero Cañete. Amigo es en Bogotá, amigo Pendetia, es Pendeguapo, pues Emma, Pengo Jembagua, Llegui, pero el ingeniero Cañete con su señora esposa, a ver, don César. Pues ahí se saludó, me bajo en Duma, imagina don Franco, Natividad, la gente de Lubella, Guzmán, don Benítez, Alinorfi. Me bajo en Duma, y que hay nada, se saludó, se abrazó, se recuerda, añañojaron, detrás ya a las 9 de la mañana, doña pregunta la ñan de actividad. Don ingeniero Cañete ya un sistema con toda su artillería, don César, ella ya pudo jamás la actividad, la capacitación, ya con la gente, con las mujeres, con los hombres, esta invitación allá por autoridades municipales, huevo ya de gente, a equipo, está la actividad y la don César ya pujaré de eso. Interesante, don Vicente González, presidente de la Multiactiva de San Pedro. Bueno, estábamos analizando esta situación de la gente del campo actualmente, pero yo creo que cuando se dan los pasos en su debida forma, se encuentra solución a los problemas. Cuando se da los pasos en su debida forma, se encuentra también apoyo por parte de las autoridades nacionales y también se ya forza inicio de fuera de ahí, la, este, ya ese acaso de fuera Epa y Catuyan de qué somos capaces de hacer. Entonces ellos se sienten obligados también a acompañar el trabajo del el trabajo establecido. Pero antes que nada, amigo, porque desgraciadamente sea en duda está programa importante oye establecer, pero desgraciadamente oputa pere, porque la gente no ni preparado obras adelante el plan de trabajo. Ahí está, por ejemplo, se viene hablando, como no, se viene hablando en forma permanente de esta de este trabajo de la alianza público-privada. Por otro lado, también se viene hablando en forma permanente que el campesinado está habilitado hoy día para que todo lo que produce pueda venderle al Estado. Pero sin embargo, hasta ahí estamos. No hay una acción seria, responsable, para que pueda abrirle las puertas a la gente del campo. En primer lugar, darle al campesinado la herramienta necesaria para producir lo que se necesita y luego pensar en la cuestión de comercialización. Ahora estamos pasando por una etapa sumamente difícil, que es justamente los bajos precios de las materias primas, comenzando por la propia soja, que tuvo una caída pero grandísima, el algodón, que tampoco está con un precio tan interesante, el sésamo está pasando por la misma situación, y el otro problema que se tiene es ahora se presenta el problema del bajo precio de la mandioca, y todo queremos cargarle al Estado, queremos culparle al Estado. Yo creo que si bien es cierto, poco y nada se hace para sacar estos problemas, también nosotros, el campesinado, tiene que moverse, tiene que buscar la forma de cómo solucionar su problema. Yo recuerdo de cuando se hizo la presentación del programa del cultivo de las 200 hectáreas de mandioca, nunca voy a olvidar una parte donde don Vicente González decía categóricamente, amigo, en último caso, la de Yarecó y no la precio morá, en último caso Yarecó no un problema la ñande de mandioca comercialización, de amigo, se mandió un de y Uribe, a medida que haría Uribe o me dé más resultados. Acá justamente Cañete me acaba de contar de que en un país hay un convenio, en Tailandia hay un convenio entre el Estado y los productores de que no se tiene que vender la mandioca antes de los 20 meses. Lógicamente nosotros estamos viendo estos resultados de que se llega a una alta producción pasando el tiempo. Y Vicente fue categórico y dijo, bueno, más a pillar, pues hasta los niños no mitad. Ya pagaste con mi hijo, la hora ya de dejar. Gracias a Dios, ellos tienen la gran ventaja de que no hay intereses encima. Es un capital que se les entregó y ese capital tienen que devolver a los 12 meses. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros hemos conseguido. No todos tienen esa ventaja que nosotros hemos conseguido. Pero, ¿por qué hemos conseguido esa ventaja? Mediante la buena organización y mediante que gente responsable está al frente de una de la multiactiva, don Vicente. Así mismo, César, y te saludo, don Carlos Chilaverja, el gran amigo Eleno Colarte, para con ahora peñan en Dujaina, don César, ha venido mi ciano barrio, Boía, y yo, país de Noyeri. Fermín Romero ahí. Sí, Fermín Romero, don César, así mismo. La gente con muchas veces o más a una desesperación porque Oreco cada pequeño cuenta financiera, ¿ves? A la financiera con Dañanea generalmente la problema principal que presentaba don Vicente hombo yo a palo mitad de cuenta a Pepe o un refinanciamiento que sé cuánto a Pepe o si fuera mi cuenta iba a ser tereí ya te iba a cabello Y sí, pues ya de la zapa hoy ni la gasto familiar ni 10 veces hoy en de Arión César, vengo permitido aquí a la escuela, pero vengo enfermedad, hoy ni de pagar lure, ure, ya tengo facultad de familia, entonces lo hunda y acabé ya entender a comprender a la gente. Se ha veía vea el problema, pero muy gracias a Dios no de ningún financiero ni este banco, pero que están yendo a pichar. Pero hoy te digo, don Vicente, de con la cambumí, de lo que de con la vaca mía disponía cada fin de año. De cola autoabastecimiento 100%. De leñemitú y leñotú las cosas, revendé a la de Iyeste, revendé, éramos medio bajo mil, entero, pero sin embargo, siempre le dejó forma de defendeo. Lo mismo, amigo, usted de la oye, Yahuí, dando práctica de autoabastecimiento, tengo la problema principal. Claro, no sé, estar ahí, Vicente. A lo mejor la otra la calera del Paraguay, la he sentido grave, pero ya después ya Nendi es la autor de ese programa. Hoy a tiempo ver la agrota la calera, vengo los amigos Omoñe Perú, Oten Viajó, de diversificación de producción. Oborube tiene idea de una granja, de una pequeña granja familiar, a Pedro y la Curé, hoy la Riguazú. Andas ahí la uberúa la idea, sino oyajó a hoy sacar la gente de que ese paso es el que tiene que dar. Y eso mediante que la agrotabacalera le apoyó y le dio toda la herramienta necesaria para poder ejecutar ese programa. Y entonces, mi amigo, eso es lo que falta. Y yo te voy a decir una cosa, don Vicente, honestamente hablando, con la agrotabacalera del Paraguay, ya prácticamente llevamos 5 años de compromiso. Y yo soy una persona que atiendo mucho para tomar compromisos comerciales con una firma. A mí, perdón, no porque la agrotabacalera del Paraguay es un auspiciante mío, yo no voy a ver los defectos. Como no, veo muchas veces los defectos y le digo y se corrigen los defectos. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando yo comencé a trabajar con la agrotabacalera, en ese entonces no había absolutamente ni se avizoraba la cuestión de la campaña presidencial. Sin embargo, ellos implementaban un trabajo tan importante con los agricultores de la diversificación de cultivos. ¿Por qué? Por la visión de dos personas, visión de un profesional y visión del gerente. El gerente de Federico Montanía, varias oportunidades con sus pares de las otras agrotabacaleras, dijo categóricamente, si solamente el agricultor cultiva tabaco, mañana o pasado vamos a quedarnos sin gente que cultiva el tabaco, porque la gente joven no quiere ya sacrificarse como se sacrifican los padres. ¿Ustedes saben lo que significa cultivar tabaco? Cultivar tabaco es prácticamente como si uno está en un cuartel encerrado. Ahí tiene que haber disciplina, ahí hay horario que cumplir, ahí no hay domingo, ahí no hay no hay feriado. Y la misma cosa sucede, por ejemplo, en la otra profesión que Cañete tiene, que es la de manejar un tambo, la misma cosa. Pero lo que pasa es que eso, yo tenía tanta esperanza del que el señor presidente, al candidatarse, dije yo, si así como se maneja la agrotabacalera, llega a manejar el país, yo pienso de que esto se va a dar pasos muy importantes. Pero honestamente hablando, no, hasta hoy no veo que él está solo, y hay mucha gente en su entorno que no se echa, que no moja la camiseta como tiene que manejar, así como el presidente de la República lo está haciendo, honestamente hablando. Pero ahora, ¿dónde estamos nosotros? También nosotros somos culpables de la situación que estamos sufriendo. Todos somos culpables de la situación que estamos sufriendo. Como dijo don Cañete, a mí me preocupa la falta de mano de obra en el campo. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros en la multiactiva de que a medida que un padre va progresando tiene que darle participación a los hijos? Pero hace muchos amigos ñandeña ganar la plata, Jacó, Rúa, Sucurú, de Ligencia, de Ipurúa, desde familia completa, y tienen Boyepa, de entero, usted ha perdido, hoy vio carencia, Benepa, hombre, absolutamente, dificultad hoy, pero todas las dificultades se llegan a vencer con Vicente. Sí, don César, gracias a mi señora, una señora muy buena, que sabe manejar a su familia. Tenemos un oyente, buen día. Buen día, don César, a la amable audiencia. Como siempre, Néstor Cruz le saluda, trayendo las informaciones muy tuminte de las actividades que hoy tenemos en el Viceministerio de Ganadería, como también en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Hoy se inicia esta rueda de negocios, programa de rueda de negocios por componente. Hoy, jueves 26, tenemos el registro a las 8 horas, el acto de bienvenida a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el viceministro de Ganadería, doctor Marcos Medina, los antecedentes, objetivos, desafíos de producción de los alimentos de origen animal. Después tenemos el receso a las 9, a las 10 nuevamente casos exitosos con productores, como casos exitosos con la gente de UPISA, doña Ángela, APEP, también a Prole. Después la visión y la mesa de competitividad, luego a las 12 a 13:30, sesión de preguntas y acuerdos. Para el día viernes tenemos la actividad, el registro, bien temprano, a las 8 de la mañana, luego la bienvenida, los antecedentes, objetivos, la dinámica, el simposio y conclusión del día anterior, como también a las 9:30, visión gubernamental y análisis FODA, mesas de competitividad, luego visión de competitividad, clúster y cadenas de productivas y visión de exportaciones, como también las experiencias, apoyo de Rediex. Todo esto se va a realizar en la Facultad de Ciencias Veterinarias, el Viceministerio de Ganadería. Hoy a las 8 se inicia. Tenemos las palabras la doctora Nidia Ferreira, refiriéndose al tema y a los trabajos que vienen realizando con productores, como también a los nuevos programas, el caso de la gente que está trabajando en la parte de Miasis, todo este informe del Viceministerio de Ganadería. Nosotros en este momento estamos trabajando mucho en el intercambio de experiencia con los productores. Hemos llevado un grupo de productores a participar en el Agro Show de la cooperativa Copronar de Naranjal. Los productores salieron muy contentos, se discutió muchas cosas, hicieron una gira tecnológica, participaron del día forestal, etcétera, etcétera. Y sobre todo vieron la organización de los productores, porque Copronar, como es de tu conocimiento, Néstor, es una cooperativa pequeña con 232 socios. Pero es importante que nuestros productores más pequeños vean cómo la organización y el esfuerzo mancomunado les puede llevar a crecer a gran escala. Esta semana estamos siguiendo con el apoyo a los productores. Estamos organizando con Facultad de Ciencia Veterinaria una rueda de negocios, porque nosotros no es suficiente con enseñarle a producir a los productores, tenemos que enseñarle a vender también. Entonces el viceministro de Ganadería está promoviendo mucho lo que se llama rueda de negocio, desarrollo de plan de negocio, etcétera. Esta semana tenemos con Facultad de Ciencia Veterinaria, con el posgrado, con la dirección de posgrado, tenemos una rueda de negocio, tenemos productores de leche, productores de aves, productores de cerdo. Vamos a tener la ponencia de los productores del sector primario, que son casos exitosos, esos que se iniciaron pequeñitos y que van creciendo. Vamos a tener también ponencia del sector industrial, cómo el sector industrial fue creciendo. Vamos a tener ponencia del viceministro de Ganadería, desde su visión gubernamental, cómo podemos seguir apoyando estas tres cadenas. Son eventos que consideramos nosotros muy importantes y que los productores están respondiendo bien, porque con una llamada ellos confirman su participación. Palabras de la doctora Nidia Ferreira del Viceministerio de Ganadería, refiriéndose hoy a la rueda de negocios en las aulas 1, 2, 3 y 4 de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Agradeciendo a don César Cabrera el espacio, Néstor Fleitas, como siempre, Amanecer Agropecuario, ahí donde el productor lo necesita. Muchas gracias. Pues Néstor, y bien, ingeniero Cañete, estábamos hablando de esta situación, de la falta de conjugar bien las cosas a nivel familia y seguir un poco el ejemplo de lo que ha hecho la Agrotabacalera del Paraguay para muchos productores. Y nosotros estamos en ese camino, pero lo que nosotros hemos hecho, Cañete, antes que nada, es prepararle al agricultor para que pueda, Cañete, llegar a asimilar, aprovechar al máximo. Yo pienso que esta charla técnica que vos estás hoy día dando, ya hace tiempo lo está haciendo en el interior del país, y te pido, por favor, me hagas un balance para que la gente pueda abrir los ojos y ver que realmente lo que está haciendo se tiene que integrar a la familia antes que nada, y luego mirar el comercio, Cañete, ¿eh? Efectivamente, primero pues la Yehupuina, don Carrera, este proyecto, que nos falta, sí, este proyecto nació para que el pequeño productor haga su harina, ya, perdón, la CPA. Sí. Una vez que él tenga su harina, ya tiene la comida para sus animales. Una vez que tenga la comida para sus animales, ya tiene la subsistencia, por ahorita le digo a su pita. ¿Dónde se separa la harina de la alimentación animal? Bueno, la harina, el popí es la base de todo, ¿verdad? Sí. Y, o sea, la raíz de la mandioca. Sí. Nosotros acá vamos a dividir la mandioca en 5 partes. Vamos a dividir en la cáscara, en la raíz, vamos a dividir en el tapití. Ese tapití que nosotros tiramos en la chaca y que rompemos todas nuestras zapatillas, tropezando, es la tapití. Vea, yete ágina, don Carrera, sí, que la gente nos usa como leña, sí, y tiene 800 calorías. Va y dice, vea, te da ollareviga, te da un boicunde y la jaculaya, yete. Pero la gente no hay cuaida, entonces no hay porui, o monte, o ella ve con cuevo, ella con la irrama, ya ella paga con ella, pues pasa 6.000 kilos, da 7.000 kilos por hectárea. O ella le cuesta 8.000 kilos de hoja, que es bastante interesante, o que que puede llegar a un costo de 10.000 guaraníes el kilo. No, mi amba, anda ya provecilla, tenga, le ya un dipaique. Ah, por andona de dipaique, rama tapiticue, aparte de ser provechoso para leña, también es provechoso para forraje. También es provechoso para forraje, pero no sé, 8 elementos, Pepe, don Carrera. Es la mata piticueña, en día de máquina tuya mía, en día de después tenés conglomerados para vender, para usar en las calderas, 1. Y Castilla después subí puerta placa. Está la producción, ya recibí curipe, tenés técnico tailandés, se visita tecnología de normalización, pues ya hay internet para trabajo. Cuando pedí asistencia técnica, y se oré, vamos a Tailandia, ver la hora de agricultor fuera, o producir 200 toneladas por hectárea de mandioca. Ambas ellas, yo hace 2 años, hay compromiso de ya vivir la mandioca. A opinión cosecha. Entonces, no sé, teñan de canogo, me hay las 200 toneladas, las 2 años, me las hechas. Si no, a ver, no está. De necesidad, obligación de fuera la, o vender la mandioca, dándole otros recursos allí. Sin embargo, de fuera, vamos, ya y hija, o cosechar 2 veces la higajo, pues. Cuando a mí nada que ver, 2 veces de fuera, o rama crítica. 2 veces. Uh-huh. Entonces, de acuerdo, nos hay 14 a 20 toneladas la rama. Oyapope y rama, las 2 veces que tiramos. Oyapope y que le balanceado las embate en Guana. Oyapope y que las huecue y la harina de mandioca, también de la hoja que se usa en la alimentación. Una cuchara harina huecue y de ella, uno moño puchero, venir, es lo mismo que se ore moño y puchero, don Gabriel, porque es la proteína que tiene allí. Tengo, ser ingeniero de área de Tecna, 200 toneladas por hectárea, la mandioca. Por eso, cuando hace oramos don Julio Caballero, y tengo, César, una creación falsa expectativa. Esta me copen de parcela demostrativa, como mínimo, o producía na, 40 toneladas. O producirá 10 meses de vida. A ministro de Agricultura y Ganadería, ojo cada zapate, a Iyurú en el Engüe, o Ucombe, Uadí, la petit campesino amó ojo que te abuela, 40 toneladas en tan solo 10 meses. Andaron ya 6 con este cañete. Sin embargo, siguiendo las instrucciones del ingeniero Julio Caballero, con el solo hecho de haber hecho una buena selección de ramas semilla, y la del ingeniero Ken Morilla, el encalado en el cultivo de avena negra como base y lupino, estamos, mi amigo, nosotros sorprendidos de que lo que dijo Julio Caballero está quedando por debajo, porque tenemos producción a los 6 meses con 40 toneladas. ¿Y cuánta? Si a los 6 meses estamos alcanzando 40 toneladas, te puedes imaginar vos si llevamos a 24 meses eso. ¿Cuánto? Yo creo que se estaría aproximando, por lo menos aunque sea en un 60% de lo que vos estás contando, de lo que se produce en otras regiones. Por un lado eso. Por otro lado también, la vez pasada, don Vicente, o VTI productor, hombre, uñan de que equivocadamente, o mondoró la petición de mata, a los 3 meses, hombre, eso es 3 kilos por planta. Mía, por ejemplo, ningún la tendría, oye, ya por este ingeniero. Pero, comparte, ¿cuál es la que interesa a ingeniero con el enviaponio, la de él la ha insistido, la reinebore, apuchete, jareyúore, comboé, porque Orero afrontase la dificultad hoy me presentaba. Lo inmé en condiciones, la lo afrontaba más. Entonces, va él a la puerta a la remandí, o no regalamos ahí, sino lo descarta a su vez otra alternativa. Antepe que iba lance, ella por mí la sé que iba lance, por me enviapó, que también se me da la jágila. Va esa leñandú, la leñandú, la apoyo en cuanto a intendencias, gobernaciones y demás cosas. Aparte de eso, el fruto que estás dando, está germinando la semilla que estás plantando, ingeniero. Sí, está germinando en Cabrera y estoy muy conforme porque quiero darte un ejemplo nomás. María Auxiliadora, un lugar donde hay mucha producción, hay soja, hay tun, hay hierba, hay de lo que vos eres allá. Bueno, ahí por ejemplo, un productor tiene una máquina. Él está haciendo 50 a 100 kilos por día de harina. A ella va a empaquetar, más oña y vender más encarnación, por ejemplo. A 10.000 guaraníes, a ellos vender 2 kilos y medio. Entonces quiere decir que vendría 4.000 kilos, 3 kilos la harina ya. Sí. Pero pega para celíaco, pega para jamás, a ellos vender. Pero vender ahí la hay vecino, fuera ve a 2.000 guaraníes, kilo antes de vender la hay vecino, fuera ve una bolsa úleve, a ellos a bolsar. Entonces, si ya es su capaz de vender en Brasil, ya puedo pegar. Pero le cuadra una zona de 8 máquinas, o ya puedo popir una bio, es golpe en guaraní. Ya le cuadra una, cuando yo llego hasta orqueta, ve. 2.500 kilos de popí a 1.500 el kilo. Entonces, uh-huh. Pecha aprende, joa, lleva. Papi, ya le cuento todo el país, Misiones, pero estoy 4 máquinas, zona de San Patricio, sacó ya con harina o vendeo mi estanciero. Entonces, ¿cómo la hay mercado afuera ahí? Entonces, Pecha ya se hace de Guayaibí, y que estoy ocultado ausente en esa producción. Sacó ruta Arija, de acuerdo a mi cuña que yo ya pongo la chipa, la chipería, hoy por un paqueta. Sí, señor. Entonces yo por eso anda hueviri, anda que llego a ver otra cosa. Debe empezar a chipar. Sí. Tiene que ser hoy chipar, señor. Ese es donde ya, ahorita con mi gatumo, ahí lo ya poco guayaibí de lugar, por ejemplo, de Amón, Cagua, Surapé, el baile, el parque Guayaquil. ¿Sabes? Aro vende Jaguar, la oreja de Guasupi, aro vende Jaguar, la ore Curero, oro vende Jaguar, la ore. Boriborido ya poco hace ahí oreja, deja y sandé, Guatana, ellos venden la producción sobre la ruta. Y justamente don Gabriela sacó hoja de mandioca en Orecó experiencia, se dan voy ahí las universidades. Para que te dice alumna Orecó a 120 codorniz, allá y Nambú, o Muñoz y Muñaja, P120 Wiombo Ashu es 60. Pero aumentar la hoja de mandioca molida seca, pero aumentar la ración, ¿ves? 25%. Acuérdense, o nos sé, 120 inamburupi a por día, o aumentar la producción de huevo. Ariguazú, casero, pegatú, orecócuri 12, ariguazú, aupeombuacuri 6, 5, 6, cuangomboa 11. Entonces, eso quiere decir que está dando resultados, sino ¿qué pasa? De una yarecoipe, paciencia. Rejore Lupe en Boca ya, Rejore Lupe en Mandi Oro, Huejare Movibete y Carparita Incande. Yo cuando me hice camioneta de media bolsa, y la mandi horas, camo, canto, esa chucata, esa van de pop, vendemos manguita, weón. Demos que vaina y pica ahora, más que ya está ahí, pija y cuipa y teta, deja, weón, demos, y tal la relación, pedazo, usa la misma. A la vaca que ha tenido aumentar la producción de leche, don Crea, si no lo mitamos, qué paciencia, Andorre Cove. No, la tenería, por ejemplo, si a mí se ya, hoy mi gente ya pueteo, o vende a Iguazú, normal como Iguazú casero, porque ya agarramos marca y veila y la Iguazú casero, con K. A mi aparecua, o era Jacob y la mandi oro, güey, a implementar. Y cuando me hablaba, oye, ¿por qué? Muchas veces, más la Iguazú, Iguazú Villayema. Y así que está visto, que es cierto lo que está diciendo, Cañete. Y justamente también quiero contarte, don Cabrera, que vinieron técnicos del Brasil, estuvieron conmigo también, visitándome y diciéndome de que el campesino que quiera hacer su mandioca para balanceado tiene que plantar la rama como la caña dulce, como ñenoa de rama en hilera. Oye, ya jugué, bebé, ya jugué también. Sí. Andas a como ahí. Sí. Los pejos jugué ahí que estoy de tita con ellas dos cosechas, donde está ciudad. Coape ya le coape justamente. Ya le es una pequeña industria de balanceado, anguiste, la hora de campo de ñeño tu diligencia. Lo que le coge una, que iba a hacer una peña tu seis, dice la rama y que tomó ese año guapo, de la jugué, Y él sigue también puede ser un negocio. ¿Ya hiciste un estudio de eso, Cañete, o todavía no has hecho un ensayo de lo que puede rendir una hectárea de cultivo de mandioca plantado en esa forma, o por lo menos los comentarios de los técnicos que te visitaron? 50.000 kilos por hectárea de hoja. Una vez que nosotros secamos esos 50.000 kilos por hectárea, nosotros podemos obtener 7 a 10.000 kilos de balanceado. Y 7 a 10 mil kilos de proteína, porque si es proteína, lo vital no entendéis, va a ver si es la proteína allá. Sí. Pero se va a calcular la 10 mil kilos de NGOP, una hectárea, y para tiene en este Riquelme. Va a ser Riquelme, porque y por ahí te ima. A operar la neve en Bacuá de Mongarutas, en Escota, la pequeña, debo la soja, no, y está andando ya ahí. No llevo a 6 la soja, no doy por uy, cuando ya ahí allá. Pero qué pasa, cuando de ya esta polla de COVID. Entonces, por eso estoy convencido y, como yo te dije, don Cabrera, nosotros comenzamos la granja integral con la tabacalera con 500 gente lo capacitaron, 500 personas. Ambos ya por 50. ¿Entendés? Ustedes ya en la imagen, entonces, la guaya y vio recono, peor recono, y te ve colarte o recono 8. Entonces, donde ella le coma 3 centros de producción de copín, de harina y de otros productos que ellos van a ir aprendiendo y guardando para la producción de su. ¿Cuánto cuesta la máquina de Cañete? El costo, ni yo a veces tengo ganas de no contar porque la gente involucra en la Cañete. Eso no interesa. Lo que, mirate, es la cosa de Cañete. A nosotros, eso es lo que yo. Incluso me calificaron de dictador la vez pasada en una reunión, porque hice la permitida a Ñeerey, ¿entendés? Y a Ñeerey Arango se había un gendape, allá era gendape las cosas, pero se dejé doyay la Ñeerey, así que Cañete, a mí le penado mi maestro, mi amigo de la importante DEA, su amigo, primero la industrial, o ya cuatro máquinas sea, memo propina de vendejagüeres, pero eso es otra cosa, pero que vaya a la mierda la gente que se preocupa por eso. Pero el beneficio principal que vos estás consiguiendo con inventar esto, con hacer esto, eso es lo que tenemos que valorar, ¿entendés? Entonces, Cañete, vamos a poner las cosas en su lugar, porque la Yaycota ya que fue la muchacha comentario uniares, la llega como hay más bebé, ¿no? Justamente sobre el punto, don Cabrera, hasta a mí me llamó el director de dirección de extensión agraria, ingeniero Oscar Cabrera, y me pide 50 máquinas. Yo le digo, Cabrera, yo no quiero vender 50 máquinas, quiero que se usen las 50 máquinas. A Xena vendemos. ¿Sabe qué le dijo el gobernador a Dinosby cuando se fue a visitarle para invitarle para el encuentro en Luz Bella? Lo agradecerle el área, yo caja güere, oré la oreta jamás, y salir le dijo, no. Senda te agradece, tocar ahí, cuál es la pega agradecida, porque cuál ya el que lo dice, sube la gobernador. Pero vamos para el agradecimiento a Topata la Pendejuí, la Peipurura por la Pendeja Jamar. ¿De qué vale que el gobierno, los amigos, ya suma, mire alguna vez esa repartija de implementos agrícolas de aquí para allá, esa herramienta que la Federación Nacional Campesina reciba año tras año y después se va a manifestarse contra el gobierno? Acuerda el cote de ella de camión, gobierno. Acuerda el cote de ella de comercialización, gobierno. Acuerda que esa la data ya es para huevos de vender más, gobierno. O vea tu crítica y hacer la alianza con público privada. Ya voy, compañero. Ya agarra la tapeja en la pepora. Hace amigos, ya por las cosas. Ya por Juan Chanilla, ya por la porquería, estupideces. Y bueno, más o menos, ¿cuánto está costando esa maquinita? 3 millones de guaraníes el costo de esa máquina, don Cabrera, y justamente me llamaron a la gente de Proder. Proder tiene mucho dinero y están... A mí le puede apuir la 3 millones de guaraníes, don... ya topata catuete y algún acanguazú, ya pero acá, pues usted veo regalar la guaya y vive de máquina, o sea, catuete y ya topata. Y justamente, don Cabrera, hoy está viniendo el capitán Arrechea, él va a donar una maquinita a los indígenas y sus vecinos. ¿Va a venir el capitán Arrechea? Vamos a entregarle una máquina y yo ya le había capacitado a un grupo de ellos. Sí, yo estuve presente allí. Y ellos ya están comiendo harina, ellos están haciendo el pepín crudo, popín acuado, rachea. Ahora, yo te pregunto una cosa, Cañete. ¿Esa máquina es una máquina para uso familiar o cuántas familias pueden utilizar esa maquinita? Bueno, Moriau Sociedad ya va a coger a Oyetula para Oya, que usted ve, don Cabrera, pero puede ser factible. Esa máquina, ni 20 minutos, va a 100 kilos, mocharla y paitende. A 20 minutos, cuál lleva otra familia, otro 20 minutos, o sea que una hora de 5 familias y gato, Oya pone 100 kilos de mandío. Entonces, a ella le cota 200 kilos de harina de Yereven. Pero supongamos, sí, de que hoy fortalecer de mi organización, hoy de que acuerdo formal la productor fuera tu pepe, y que tuya crea otro prototipo y formalvea la tuya bella más por allá. Y que tú, pero andaro bien, eres ya gente de ser andaro bien, don Cabrera. Cero de esa vía, y Juanma Eva, justamente usted ahí dice que hay gobernador. A eso es que hay gobernador, hay potares, conseguirse 8 congeladoras, eso es. Más algo que hay, dice. A que hasta aquí cuenca lechera, a Campo y puro la mitad, acuérdame. Ahí dice, a regalar también la congeladora, jaro premiata la areya por amor. Y catuye ya por vengo, amigos, está mal en Campo, está. A estamba, es más, y Bahía de Jazá Cañete. Pero, amigos, se haré con fe, cuando va, ella agarrado y se mete con gente responsable, con tiempo ya tomará respuesta a su amigo, se ayer hoy, y mira ese grupo de la OPE sentido clave, que ya se hace de dictadores, te dice dictador, porque, amigo, la costumbre de nuestra gente, de por ejemplo, pedí sacrificio enorme de una educación, o sea, donde un día estoy con muchachas ya de coja tu fuera. Pero sí, que tú. Así que ya pota acá ahí, ingeniero Cañete. Yo creo que vamos a llegar, don Cabrera, y como siempre digo, vos decís dictador, no hay codictador. La Paraguay, yo la acuerdo con Indupa y mi mantenemos ya piso, no. Dañan, dañan de raza todo el yareco. Porque lo mitad, el taitibula le ha ido guapo y vecilla o mañana va esa papel máquina y hasta le dimos todo ya, vamos a ir cortas esperan, va a subir allá. O va a mojita la vete y cajón de tomate, cuepes y avión, va a jugar y guasón. Ve antes a ellos ella. A ellos ella y me mandó y queda Pepe a otra cosa. Esto es todo inoxidable, don Pepe. Sí. Esto es hecho para consumo humano. A la inoxidable en objeto. Sí. La de hoy postaban ya. Pero sin embargo, es una miseria los 3 millones de guaraníes para una organización. Claro, claro. Y justamente vos estás. Sí, 3 millones de guaraníes, me mombó, un mes de cerveza, pues vení, compañero. Vos le dejaste, joven, sí, de plata. Entonces, esto es muy fácil, don Cabrera. Yo creo que salimos, yo creo que voy a salir. No estoy muy apurado. Estoy yendo también hacia la zona del Alto Paraná hoy en día. En Puerto Indio, don Cabrera, doña Vendey de la Mandío a 35 años el kilo. 35 a nivel kilo. Con el mero implementado. Yo no la he puesto ahí, güey. Coja peludella, porque a 10.000 granil a 80 granil kilo y vender a bandido. Ambos sacrificios de ellos, ojalá más para vender agua. Pues pegan a un Miguel y va a cariguete, don Cabrera, me insistió, que está en la cambuma, esa sobolota en la cambuma. Esa ya pota la soa allá. Allá tengo a insistir, y don Cabrera, de que es interesante trabajar en las fincas y transferir la tecnología de la.

confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo estaré sufrida porque espera apenas ya ganáis la plata de trabajo en Anjajay y Piroja ni vender. No, luego no ganáis esta vez con la ciudad, antes que pentino año tenga. Voy a pedir año a ti, estamba, esa familia, cuida mi familia. ¿Cómo la gana y pega con la Anjajay Piroja? Casi hemos 15.000 por ya, va en hoy. Esta vez con la ciudad. Deja operiré, donde se vio Godoy. Va ella o un gen de droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda a ser de pareña ni más. Tengo la hora técnico, un gen de acuerdo en la vez a. Por ejemplo, aguasú, a nivel que huye, la plata, el botón la vende bolsillo, en año, tú estás pendiente y acuerdo oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Radio 1650 AM. Recorriendo el país en busca de la noticia. Minutos finales del programa Amanecer Agropecuario. Tenemos exactamente 6 minutos para concluir nuestro trabajo en la fecha. Pero estoy más entusiasmado que nunca con esto que nos está informando el ingeniero Cañete. Y yo creo que para, ahí está, por ejemplo, tenemos el problema del algodón, nosotros no lo podemos resolver. Tenemos el problema del sésamo, tampoco podemos resolverlo porque es muy difícil. Sin embargo, este problema que está atravesando la mandioca, si nosotros no logramos a firmar un convenio con la firma Codipsa dentro de lo que nosotros pensamos, entonces, gracias a Dios, no somos Cañete preso de un crédito cautivo. Es elástico, no tenemos intereses que pagar y entonces podemos aprovechar brillante oportunidad. Y es que vos nos acompañás de sacar adelante y que esto sea un modelo para mucha gente, Cañete. Yo quiero que vos cuentes con esta gente, porque son 100 agricultores serios, responsables. Daipuri Oreaputepe, amigos. Daipuri Oreaputepe, la gente irresponsable. Andecoricua o Jaricua, por Ajinape, 14 meses de capacitación en Guantajangua, a 70 kilómetros a Vire Yuhangua, Regendura Charla Técnica, como están haciendo la gente de Lubella. Eso te da el viso de seriedad y responsabilidad, que es lo que más te preocupa a vos, Cañete. Efectivamente, don Gabriel, yo espero, donde zona ahí de Idú, por ejemplo, una zona bastante conflictiva también, pero están saliendo adelante la gente porque se dieron cuenta de que están haciendo su comida. Sí. Y está, pero a tu trabajo se le da seguimiento. ¿Cuál es la forma que se le da seguimiento, Cañete? Bueno, nosotros tenemos un convenio con la SAS, Tenonderá, un proyecto Tenonderá en Orqueta, están 10 técnicos trabajando casa por casa. Están siguiendo a la máquina. ¿La SAS qué es? Secretaría de Acción Social. En Ningú también tenemos 10 técnicos trabajando y en Misiones otros 5 técnicos trabajando. Entonces tenemos con seguimiento. Si no producen los técnicos, ni moceta. Porque sí, señor, porque de acuerdo producíate y cupo de... ¿De dónde depende eso? Y depende de la Secretaría de Acción Social. Entonces nosotros acá también tenemos técnicos de extensión. Vamos a ver si hoy están, no creo que estén. No, tiene. La gente del poder, pero no acompañan, cabrón. Ellos no están aprendiendo. Ese es el grave problema. Sí, a mí me preocupa. Ellos tienen que manejar esa máquina. Ellos tienen que aprender a manejar. Yo le ofrecí al ingeniero Cabrera una charla técnica en la Dirección de Extensión Agraria para los gerentes. Y no he logrado tiempo. ¿Por qué? Porque están entregando todavía cosas que no les es útil al productor. Si la machete a la sábado regata o seis, a mí onda decidimos, antes porque va a te digo 25.000, o sea, y machetes a ti ya estabas. Llego otro le hace problemas. Si le hace problemas, hay una energía eléctrica con potencia para que este motorcito funcione, ¿te hay nada de ese problema? O tema de pirá, por ejemplo, es un tema muy importante. Oye, Yapota tiene la balanceado, don Cabrera, a partir de la rama de la hoja. Pero Yapota la harina de hueso, y porque el ingeniero Rivaldi, hoy no hubo un de la pirá cambio que pirucue. Efectivamente, entonces todo eso, si nosotros metemos en un proyecto, la proyecto donde dibujar ella Yapona, coña, donde ella Yapona, ahora eficiencia, ya no hay tiempo, lo mitad, ya, o capupata, no vamos vejina, entonces, cuña que gracia. Entonces, de ella ya cobra ti realidad. ¿Y qué es la realidad? Y ucuna. Bueno, pero hoy te pimba, a llevar de permiso. Vengo de un depósito a público vuelta a cuadra, ¿eh? Sí, señor. Sí. Bueno, así hay cuadra, sube como gran hacedora de queso, de yogur, de dulce. Y catuta pico ore con bohemia y un imba de miel. Sí, ando recuerdo el problema, la, este, lo mitado ya posta, deja, este ahí la preocupación. Y ande goña en bohemia, lo mitado, ando ya posta, deja, estamos en bohemia que soy yapo. A Bagueste no soy yapo, la que soy la hora de asociación de productores de leche en de Icuá, ¿por bueno, qué? Porque... Bueno, amigo, se la esta de este imba de cañete. Va Icuá y le diga ese seco, hace la tuya fuera, ese dictador y miente, no va a ser. Pero sea ayer obviada ese grupo, ayer voy a ese grupo es porque gente, abangos amigos, en primer lugar, obreco solucionado la y problema de primera necesidad. Entonces, pues, tranquilidad, opea, o me está acuerda la OGK vagina, forma Cañete algo para el futuro, para su familia principalmente. Cañete, final de nuestro programa Amanecer a los Pecuarios. Bueno, sea peor, el coche tiene inconveniente, y nada, era bastidor. En base a la bastidor, una vez que usted tenía caché ir a Anga, y la toalla ponía ahí la copia ya. A UPEA tenía de ver, el coche pendiente cada productor, oye, pues cuándo la iba a tío. Porque si no, ya hasta el famoso grupo Tere y Cutu, Autopeo, Topo y Custapea, UPEA y UPEA las estimadas, hoy por la de pelote, cuándo tenía proyectos bien previstos, bien organizados, donde él termina su pupi, dobla su cachecito, levanta, coloca en un lugar bien limpito. Claro. Porque hace la higiene, en la cual te envió, un genario. Sí. Y año, pues, ayer, pues, te envió humano, me buena, ya te envió animal, pero ayer, pues, así. Bueno, gracias por tu participación, Cayete, y una feliz jornada vas a tener en la fecha, ¿eh? Gracias a vos, y estamos ya yendo al lugar del trabajo. Bueno, Vicente, amigo, ya otra nueva etapa. Oye, presentaba a la multidirectiva, ¿verdad? Lleva. Así mismo, César, es ahí saco a Ña Poñiña, y lo importante es aprender. Y después el aprendizaje, como viene después de lo mitad, incluso el gobierno, las herramientas millas hay cubana, ya yapoana, ya ejecutada. Y gracias a tu voluntad, gracias a la voluntad del ingeniero Cañete, su capacidad, un eminencia, un científico prácticamente, a creer, a escoger esa esperanza. Entonces, a invitar, a reiterar esa invitación a toda la gente de Ojendúa. Esto ya pobre tenito correr la voz, ya ambiente y ahí ya capacitado, ¿verdad? Cuña acá ahí, cuña está ahí, mitad, incluso mitad cuña, acá cuña acá ahí completo, cara ahí, sería calle 4000 de Capilla San José. Gracias, y todo esto hemos presentado con el respaldo de la firma Xololó, de don Francisco Rivas, la parte educativa, y Granusa, que nos acompaña en cómo buscar la forma de mejorar la nutrición animal. Han sido ustedes muy amables. Una vez más, Radio 1 recorriendo el país con Amanecer a los Pecuarios. Gracias. AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición.